Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Un oyente un día nos llevó una torta de regalo, se llamaba La Negra Borjó, así la recuerdo, la señora de Borjó, una torta de regalo, y nos propuso... Liliana Daunes. En realidad nos tiró una una propuesta muy interesante, que fue: ¿por qué no leen la Constitución? Y si llegan al artículo 14 bis, yo vengo y porque nos había gustado mucho la torta, yo vengo y les traigo una torta de chocolate que me sale mucho más rica que esta. Y bueno, la verdad que fue maravilloso que ella nos haya hecho esa propuesta, porque nosotros la tomamos y comenzamos a leer cada día uno o dos artículos de la Constitución, cuando todavía la Constitución no estaba vigente. Argentina, 1981. Permanentemente se realiza una investigación sobre las personas desaparecidas o presuntamente desaparecidas. Creo que sobre el particular, en oportunidad de la visita del general Videla a Venezuela, hizo una detallada exposición sobre este problema. Roberto Eduardo Viola. Yo a ella me remito totalmente, porque ella representa absolutamente el sentir de la del gobierno argentino. Ustedes deben comprender, por otra parte, de que la nación enfrentó lo que podíamos llamar una guerra realmente sucia, realmente de características muy particulares, una guerra que incluso no se podía llamar política, aunque sus fines fueran políticos. No se podía llamar política porque no respondía en modo alguno a lo que es el interés y el deseo de la nación argentina. Nosotros sostenemos orgullosamente de que hemos vencido en esta guerra porque hemos contado con el apoyo integral y la decisión de luchar de toda la nación argentina. Solamente eran grupos minúsculos, pero realmente minúsculos, los que han actuado dentro de mi país. Yo diría tan minúsculos que podíamos considerar de que podía ser menos del 0,1% de toda la población del país lo que podía considerarse como un elemento subversivo dentro de mi país. Es decir, parecería ridículo que el 0,1% de un país pretendiera imponer su voluntad a través de la violencia al 99,9% restante. Anticipos. Radio Continental, 1981-1983. Se abrieron las puertas a otras voces. Yo creo que lo que pasó fue como que nos animamos en ese sentir que algo se había ablandado a encontrarnos en las calles, o había gente específica, te digo, de los organismos o de partidos que se acercaban a la radio con su papelito mimeografiado para darnos su palabra. Yo lo siento de esa manera. Yo, si me preguntás por la cuestión económica, por cómo nos iba en esa época, no tengo tanto recuerdo. Yo hacía teatro también. Uh-huh. En esa época, bueno, viví haciendo teatro en el Teatro Avenida. Sí. Viví el momento de la bomba en el BIR, que nos cortó a nosotros la posibilidad de seguir trabajando, porque el teatro quedó cerrado durante un largo tiempo y se murió un compañero, Macaco, que era el sereno del teatro. Anticipos. Radio Continental, 1981-1983. Cuando el reino del silencio se llenó de palabras prohibidas. En declaraciones que usted formuló en Mendoza, dijo: si mal no llegaron los cables a Buenos Aires, que las paritarias comenzarían a funcionar a partir del año 1984. Vamos entonces a explicitarle adecuadamente esta su pregunta. Julio César Porcile. Estamos marchando hacia la normalización de la estructura sindical. Ministro de Trabajo. La misma ha de finalizar en el año 1984. Con toda certeza, normalizada la estructura sindical, se normalizarán las funciones, de manera tal de que la dirigencia sindical podrá entonces convencionar y realizar las medidas de acción directa. Argentina, 1981. Continental era, bueno, obviamente una emisora privada. Había pasado a ser, como para recorrer brevemente la historia, había pasado a ser Continental en el 68. Era porteña Continental. Uh-huh. Era la radio de las 3P hasta que era Continental. Panseri, Porteña, Peire, que habían cubierto el Mundial del 66 en Inglaterra. Eduardo Aliberti. Pasa a ser Continental. El directorio de Radio Continental estaba presidido por Elizabeth Wigener de Udaquiola, una suerte de nazi liberal, ahora después lo explico, un personaje muy curioso, casada con un coronel. Y básicamente el directorio estaba integrado por milicos de la aeronáutica, de la Fuerza Aérea. El dato es importante. Para completarlo, había una agencia de producción que era PRODAS, Productores Asociados. Al frente estaba un tipo muy considerable, Horacio de la Canal. La verdad es que Continental es muy difícil de explicar, por lo menos en términos breves o sencillos, porque al revés de Rivadavia, en manos de los Morano, digamos, y de la tradición histórica de que venía desde el desarrollismo, sí. Si querés, al revés de Mitre, en fin, al revés de las otras emisoras, Continental tenía unos márgenes de libertad en su funcionamiento que yo creo que partían de algo que la Udaquiola siempre decía: a mí me gusta la radio con pimienta. Y además era una mina que se le plantaba a los milicos. A mí me consta que a mí me defendió varias veces cuando le pidieron mi cabeza. Argentina modelo 81. El general Roberto Eduardo Viola se había convertido en el segundo dictador del proceso de reorganización nacional el 29 de marzo de ese año. El presidente de la Nación, Teniente General Roberto Eduardo Viola, saluda en su despacho de la Casa de Gobierno a Santos Laciar, campeón mundial de boxeo peso mosca, y Sergio Víctor Palma, campeón mundial de peso pluma junior. Los campeones argentinos son acompañados en esta oportunidad por el promotor Juan Carlos Letoure y los directores técnicos Santos Zacarías y Horacio Bustos. En estos momentos, el Teniente General Viola los invita a sentarse en su despacho para dialogar sobre distintas actividades de carácter boxístico y deportivo. Anticipos se sumó 3 años después a la revolución periodística que en Soledad protagonizaba la revista Humor desde mediados de 1978. En verdad, sin proponerlo en forma por lo menos explícita, se fueron acercando esas otras voces que eran tan necesarias para ir armando el círculo en que la gente nos comunicáramos en serio, por lo menos esa porción de gente que estábamos ávida de saber más de lo que nos decían los medios hegemónicos, los diarios. Así fue como en aquel horario inhabitual empezaron a aparecer las voces de ciertos organismos de derechos humanos, sin ser nombrados, empezaron a aparecer algunos puntos de vista de partidos políticos que estaban todavía clandestinos. Estamos hablando de épocas de la dictadura, que se había ablandado un poco ya, pero que seguía teniendo sobre los que laburábamos en comunicación una serie de normas de censura. Abril de 1981, primer programa de Anticipos. Un programa que iban a hacer unos jóvenes en la mañana, casi madrugada, de los fines de semana, donde no importaba demasiado el aire. En realidad fue como un regalito que nos entregaron en las manos a dos realmente muchachos muy jóvenes, Eduardo y yo, que teníamos muchas ganas de hacer radio, que veníamos con la experiencia de esta FM donde se hablaba poco, se escuchaba mucha música. Eduardo ya tenía la experiencia de los noticieros, ¿no? Uh-huh. Pero yo venía con la carga de la poesía a esos encuentros de la madrugada donde a lo mejor no cabía tanto. Y me habían pedido a mí, como mujer que era y el concepto de la época, uh-huh, cultura patriarcal que aún no se ha ido del todo, vos hacé la parte rosa. Anticipos debuta el primer sábado de abril del 81, al cabo del viernes, el del Boca 3 River 0, con el gol de Maradona, Fillol y el gol de Brindisi, un día de una lluvia terrible. Yo me fui empapado así como estaba la radio, y así hice el programa, el primer Anticipos, de 6 a 8 iba primero Anticipos, el sábado. Qué bien, Córdoba, arranca con todo por derecha, de atrás viene Maradona para el tercero, siempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, gol. Víctor Morales. Gol de Boca. Maradona, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó, después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Recordar. Funes. El memorioso. En 750. 750. Anticipos. Radio Continental 1981-1983. Cuando el reino del silencio se llenó de palabras prohibidas. Segunda parte. Lo primero que empieza a darse es la gente que pone el despertador a las 6 primero de la mañana y después a las 7. Eduardo Aliberti. Porque el primer año fue de 6 a 8 y los dos últimos, 82 y 83, fueron de 7 a 9. Yo empiezo a tener un rebote infernal en la calle. No era una voz conocida, pero cuando decía que era de Continental, ya a veces me dijeron, en Continental hay un tipo. Rápidamente comienza a comentarse un programa de radio donde se hablaba de temáticas censuradas y donde sonaba música silenciada. Habían pasado 5 años del último golpe de estado del siglo XX. La plata dulce había cambiado de sabor. La patria financiera no podía ocultar su crisis. Y después de Martínez de Hoz, las devaluaciones coparon el centro de la escena. El humor de la clase media ya no era el mismo. Del tristemente célebre DM2... argentinismo que brillaba en los centros de compra de Uruguayana y Miami entre 1977 y 1979. a la depresión económica que apareció cuando la realidad bajó del escenario a la ficción. Se comunicaban para pedirnos tal cosa, para pedirnos tal otra, para señalarnos alguna cosa que no sabíamos y que sin embargo estaba ocurriendo en determinado lugar, y nosotros, que estábamos muy ávidos, nos trasladábamos a esos, yo al menos sí, me trasladaba a esos lugares y empezaba a vivir con la gente esos encuentros de resistencia que había en las últimas épocas de dictadura. Primero que nada, había mucho acercamiento individual. Gente que se conmovía con editoriales y me pedía copias. Esto era lo primero que había. No eran acercamientos grupales. Por ejemplo, un día a la tarde, después de una nota editorial, en el programa de Burone, sí, no en anticipos, cae Tato Bores, que pide hablar conmigo, porque había escuchado una cosa que yo había dicho acerca de la unidad nacional, justamente hablando del tema de la multipartidaria, y me dice, lo que leíste es la pintura del país que yo me imagino. Eduardo Aliberti. Ah, bueno. Mucha gente que me pedía copia de lo que había dicho, me empezaron a convocar a charlas, comunidad judía muchísimo, en el Shah, viste, en la hebraica, un poco después ya, ¿no? En Maccabi, la comunidad judía más progre, digamos, sí, sí, ¿no? Y más hacia el 82 empiezan a acercarse las madres y sobre todo las abuelas. Se acerca Eva Giberti, a quien conozco allí, para traerme toda la problemática de Hernán, de Invernizzi, que estaba en Cana. Y con los sindicalistas prácticamente no hay contacto, salvo en un caso, José Rodríguez, del ESMATA, que me invita un asado. Me invitan, bueno, así del sindicalismo más pesado, más burocrático. Sí se acercan de Genaro y Abdala. Todavía me acuerdo de un asado al que me convocaron ahí en Anusate, en Constitución. Ahora Anusate vuelve a dar vueltas en la interna de ATE. Pero no te puedo decir que había un acercamiento así, digamos, corporativo no es la palabra, grupal. Sí me doy cuenta en ese momento que cuando convocaba las notas, anticipo, tenía siempre una nota, un reportaje, una entrevista, primero Silvia Puente, después Marilés Taiolo, que iba una parte el sábado y una parte el domingo. Y cuando empiezo a convocar a figuras para esas notas, me acuerdo por ejemplo de Carlos Aullero, que estaba en la Democracia Cristiana, me doy cuenta de la recepción inmediata y de las ganas de venir. Lo que en verdad más pasó, para serte franco, no fue el acercamiento de esa gente, sino más bien la cantidad de gente que me traía denuncias porque perdió la casa por la 1050, denuncias por la lista sigue. Pero pasó mucho más eso que el acercamiento de esos sectores, aunque sí pasó que esos sectores, cuando se los convocaba a entrevistas, a la cabeza tenían estar en anticipo. Pero no porque vinieran ellos, porque los llamaba la producción. Se armó una complicidad tan grande con el oyente, con las gentes que escuchaban la radio. Yo, es el día de hoy que todavía hay gente que me dice, yo ponía el despertador, claro, porque era sábado, era domingo a las 7 de la mañana, digamos, era el día que la gente descansaba y aprovechaba para dormir más. Ponían el despertador para sentirse acompañados. Transmite LS4, Radio Continental. Por entonces, Radio Continental era una mezcla rara de Musetta y de Mimì. Podías escuchar a Aliberti o a Carlos Burone. Burone, yo creo que es el tipo más de derecha que he conocido en mi vida, ¿no? Sí. Más cipallamente de derecha, además. Un muy buen... Vean, estas cosas pasan. Muy buena persona. Y vos sabés que es a Laudacchiola, a quien se le ocurre que en el programa de Burone de la tarde, que iba de 15 a 18, yo tuviera mi espacio a las 17 para decir exactamente todo lo contrario de lo que decía Burone. Burone de pronto terminaba de hacer su nota editorial o su comentario, no hacía editorial. Y aparecía yo muchas veces diciendo exactamente, a las 5 de la tarde, diciendo exactamente lo contrario de lo que el tipo decía. Uh-huh. Nunca nos cruzamos, por aparte yo no quería cruzarme, pero era como una suerte de isla, y eso se le ocurrió a la Udaquiola. Eso se le ocurrió a la... Por eso te digo, una mina muy muy muy extraña. Me llamaba, me solía llamar seguido al despacho, no para putearme. Yo me acuerdo una charla también para que te des una idea y entiendas, bueno, y entienda la gente. Un día me llama porque yo era muy crítico del tema de la, en particular, a veces hay ese es un tema muy interesante respecto de por dónde podías colarte. Yo me colaba dándole muy duro a la circular 1050 del Banco Central. Uh-huh. Que había sido la inserción del sistema francés o alemán en el tema de la financiarización de los créditos, por el cual primero pagabas muchos intereses, bueno, el viejo tema, sí, de cuanto más pagabas más debía, que se le atribuye a los Kirchner, uh-huh, para haberse hecho ricos en Santa Cruz y qué sé yo. Y un día me llama Udaquiola y me dice, ¿cómo es este tema de la 1050, de los créditos? Había una nube, ¿entendés? Sí. Su cabeza se dividía en derrota de la subversión, con Arepa, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que hacía la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que reemplazaba al Congreso con 3 o 4 milicos, pero del resto, porque a mí me dicen, me dicen, usted tiene un zurdo ahí en la radio. Yo les digo, me lo recuerdo, mirá, como si fuera ahora. No, yo les digo, Aliberti no es zurdo, en todo caso puede estar confundido en alguna, cosa, no me lo olvido en mi vida. Y la tipa me defendía. Porque le gustaba la pimienta. Ella sin pimienta no entendía la radio. Y de hecho, Prodas, productores asociados de la canal, también había tenido una actitud y una serie de propuestas que el resto de las radios no tenían. Por ejemplo, en el 80, Arguindegui, uh-huh, con H, el de Arguindegui con Martínez de Oz, de la casa, uh-huh, llama al diálogo político, todo un verso. Convoca a la multipartidaria, Balbín, Frondizi, Allende, por la Democracia Cristiana no era sueldo, no me acuerdo, Calamouni, creo, no me acuerdo, uh-huh, muy bien, pero bueno. Beatle, por el PJ. Y Continental, en paralelo a que Arguindegui convoca el diálogo político, al verso ese, y de la canal inventa, con la anuencia de Udaquiola, Diálogo Abierto, un programa de la mañana del 80, que es donde de hecho yo empiezo a hacer mis primeros flashes, con, bueno, Jorge Bacari en la conducción y Osiris Troyani, uh-huh, Raúl Urtiz Berea, Carlos Juvenal, Horacio de Dios, Marta Baines como eco, un elenco de la puta madre, en términos, sí, sí, de nombres, y en algunos casos de periodistas de una estatura magnificente, como el caso de Osiris. Uh-huh. Y eso no pasaba en las otras radios, ¿me entendés? Yo me acuerdo el día que Esquivel gana el Nobel de la Paz, uh-huh, me acuerdo porque estaba ahí, y a mí me entró el cable por la Teletipo, un cable de ANSA, me acuerdo, y lo llevé a la mesa. Claro. Entonces Urtiz Berea, enloquecido, empieza fuera de micrófono. Esto no puede ser, no hay que ver esta noticia. Hay que romper relaciones con Suecia. Troyani lo para y le dice, Raúl, el premio Nobel de la Paz lo da el Parlamento noruego. No importa, entonces, decía Urtiz Berea, rompamos relaciones con Noruega también. Bueno, y después al aire, cuando yo di el flash, se trenzaron ellos, ¿viste? Eso era impensable para la época. Y te estoy hablando del 80, ni siquiera, sí, sí, del 81. Uh-huh. ¿Ves? Ahí ya estaba la caída del BIR. Sí. Ya, vuelvo a usar la palabra. Ya había esa grieta por la cual colarse. Y Osiris también la aprovechaba. En 590 kilohertz. Otro caso singular era Magdalena Ruiz Guiñazú. Magdalena se arrepiente del papel que jugó en los primeros años en la dictadura. Magdalena, en los primeros años de la dictadura, tiene una actitud jodida, de la que ella relativamente reniega. Hay un programa en Canal 11, entonces Canal 11, creo que se llamaba Tres para Todos, que eran el Gordo Uberman, Juan Carlos de Pablo, sí, y estaba Magda. Del mismo modo que en 79 estuvo en Videoshow, digamos, aquella cosa de Fontana con la camarita que fue. Pero Magdalena fue una tipa que apoyó el golpe, ella lo dice. estas sean las, estas dos entrevistas, las que más concretamente puedan haberme permitido a mí tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es la realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Magdalena Ruiz Guiñazú. Ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos. En Continental, a mí me consta, te estoy hablando del 80, cuando estaba con dos en la noticia, me consta, yo recuerdo que venía, algunas madres la venían a ver. Y yo me acuerdo que más de una vez en el Tortoni, que quedaba enfrente de Continental, en la entrada de Rivadavia, ella las recibía. Uh-huh. Era la única. Bueno, ella y yo. Y pues Burone no lo hacía, De Dios no lo hacía, y demás. Y ella ahí empieza a tomar conciencia y pasa algo, que esto sí que nunca lo conté. Nosotros teníamos muy buena amistad, y Magdalena tenía mucha amistad con la gente del informativo, que a su vez eran mis amigos. Edgardo Alfano, el Pepe Gil Vidal, María Bianchi Vivern, que después se fue a vivir a Canadá. Bueno, en fin. Y cada mes, te diría, nosotros nos juntábamos a comer. Magdalena invitaba. Y Magdalena empieza a tener problemas severos con la 1050. Cosa que nadie sabe. Uh-huh. O en aquel momento trascendió muy relativamente. Pero queda ahorcada, ¿eh? No sé si no llega a perder la casa. Yo perdí mi departamento por la 1050. Me tuve que ir a alquilar. Y ella tiene serios problemas. Creo que tenía hipotecada su casa, bueno, no viene al caso dónde es. Y eso le produce un cimbronazo impactante. Eso y el tema de que las madres y las abuelas empezaron a acercarse cuando, desde que había ocurrido aquella interpelación de Magdalena y Mónica Arguindey. Y había una tercera persona, mujer, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Y ella baja tres cambios ahí. Hmm. A ver, tampoco es que fue alguna vez la vocera de la dictadura militar, como pudo haberlo sido Neustadt o Gómez Fuentes en Malvinas. Por favor, seamos rigurosos históricamente. Pero ella tiene un cambio ahí. Argentina, 1981. Tiempos de terror, donde mandaba el miedo. Cuando estaba en Continental, primero vivía en el departamento que perdí por la 1050, en Cabello y Ugarteche, dos ambientes. Y yo me tomaba para ir a la radio el 59, ahí en Scalabrini y Ugarteche, y me bajaba, era una boca de lobos, bajarse a la madrugada en Suipacha y Rivadavia. Eduardo Aliberti. ¿Sabes la cantidad de veces que de esa esquina de Suipacha y Rivadavia, bajado del 59, fui hasta el 800 de Rivadavia, donde está Continental, uh-huh, y veía a los Falcon estacionados en la puerta, oteándome? Dije, a mí me cuesta contar esto porque parece que quisiera sacar chapa de algo, pero dije, ¿qué les pasa? Yo era solo, ¿entendés? Digo esto porque hay otros periodistas que tenían, por la época, cierta cobertura política, digamos. Lo mío, ¿sabía hasta dónde me habrán hurgado? Y de última, yo sabía que la Eudaquiola me bancaba en algún punto. No sé por qué. La cuestión es que yo nunca fui consciente de correr peligro. Sería un hipócrita si dijese lo contrario. Eso con relación a la época. Sí me asusté mucho dos veces. Un par de amenazas telefónicas y mi mujer estaba embarazada de Pablo. Y la otra fue una vez que accedo a una a hacer preguntas para una nota a Galtieri, que después se traduce en Los nombres de la derrota, con un editor, Néstor Montenegro. Muy dura la nota. El tipo contestó, pero la nota no se la podía hacer yo. Y me cita Nikolaides, estamos hablando del 83. Sí. Nikolaides, el último jefe de la junta por el ejército. Otra que general Tropero, ese sí que era un pesado. Y me dice, mire, usted mandó a hacer una... hizo las preguntas para... ¿Se arma quilombo con esto? Yo... Y siguió con otro tema, ¿sabes? Y en un momento había oído un caso de muerte de un pibe en la Corimba, que obviamente no era Carrasco, que es el 94, uh-huh. Para que no se confunda la gente. No me acuerdo qué caso de un pibe había muerto y se habían denunciado malos tratos. La dictadura se estaba cayendo, está claro. Se estaba yendo. Era, uh-huh. Era el momento de la ley de autoamnistía, ¿viste? Por ahí. Y el tipo en un momento me dice, en su despacho, me dice, no, porque si yo llego a saber quién fue el que le hizo esto a este pibe, ¿sabe qué voy a hacer yo? Y así se pone, ¿viste? De costado, voy a agarrar las pelotas así con una gilet y las voy a cortar así y me mira fijo. Como, claro. El metamensaje era obvio. Obviamente. Y ahí sí que me asusté. Y volví al informativo de Continental, me crucé, digamos, Casa Rosada, Rivadavia y Piedras, y le dije a Enrique Olegario Flore, que era el jefe del informativo, el subjefe, mire, me pasó esto. Me dice, bueno, pensá lo que vas a hacer. Bueno, finalmente lo hice, digamos, mandé la pregunta igual para Galtieri. La mamá le pregunté todo lo que se me cantaba, más allá de que no le hice yo, y salió en forma de libro, de librillo, digamos. Sí, un libro donde vos lo leías y nunca aparecía el nombre de Galtieri. No, jamás apareció el nombre porque él pidió, yo sí escuchaba las preguntas. Ahí donde dice, después de todo hay más muertos por accidentes de tránsito en Argentina que en la guerra de Malvinas. Pero ahí con Nicolás me asusté. Me asusté en el momento en que me lo dijo, en que me dijo eso. Me asusté cuando volví a mi casa. Pero yo ya estaba lanzado. Ahí sí fui consciente del peligro. De que podía correr peligro. Mira vos qué paradójico, si querés. Porque ahí te estoy hablando del 83. Si me van el 80, 81, 78. Claro. No. Uh-huh. Es muy paradójico. La respuesta de los oyentes operó como gran respaldo. Saber que muchísima gente militaba ese espacio de radio cada fin de semana empujaba a seguir. Y nos dio una fuerza tremenda, digamos, porque fue sentir que no estábamos solos, que teníamos a nuestras espaldas gente que nos iba, que iba a responder por nosotros de algún modo ante Liliana Daunes. Las autoridades de la radio, si en algún caso nos dijesen algo en especial. En realidad se trabajó con bastante, yo no diría libertad, porque teníamos todavía la cultura de la dictadura marcándonos las espaldas todo el tiempo, ¿no? Pero uh-huh. Como éramos jóvenes que habíamos tomado ese desafío con mucha seriedad, el de tratar de acercar y multiplicar esas otras voces, lo fuimos haciendo, y quizá también sea por eso mismo que antes vos me preguntabas respecto a esas puertas que se abrían. Uh-huh. En la propia radio habría una mirada un poco más flexible, ¿no? Sí. Siempre tuve yo la sensación de que no nos daban bolilla porque éramos los pibes y la piba, digamos. Sí. Y que empezaron a escuchar el programa cuando ya empezó a circular esto, cuando ya otras gentes empezaron a darse acercarse a la radio, a pedir por nosotros, a buscarnos para que participemos en tal actividad. Uh-huh. Me parece que ahí empezaron como a darse cuenta que no estábamos haciendo solo un programa de lectura de diarios. Uh-huh. La movida musical tenía estadios y boliches de resistencia. Tenía los primeros desembarcos importados y los poetas que comenzaban a salir del encierro. Yo, además de Continental, seguía trabajando en la FM de Rivadavia y precisamente salía con los móviles a hacer notas a los recitales. A Víctor Heredia, que estaba en un cafecito cantando sus canciones de resistencia. Me acuerdo que fuimos, sí, con la radio a cubrir a Vélez Arfiel, donde vino Queen. Entonces pasábamos de esos grandes estadios a los pequeños bolichitos donde había sido acorralada la música que protestaba y proponía cosas, ¿no? El 2 de agosto aterrizó Frank Sinatra de la mano de Palito Ortega. La última devaluación de Sigot convirtió un negocio redondo en una quiebra segura. La traída de Sinatra, que canta en el Sheraton, el costo de la entrada, es un cierto cimbronazo. He sentido un escupitajo por cierta parte de la clase media repentinamente bien pensante del momento. Nuevos sonidos latinoamericanos comenzaron a llegar de la mano de anticipos. Comencé a buscar esas músicas que ya no se escuchaban y de a poquito ir colando una, otra. No había un ida y vuelta con las autoridades que me dijeran que por ahí no, así que seguí buscando. Tuve la posibilidad en ese momento de viajar al exterior y ahí encontrarme con un material riquísimo de música de toda nuestra América, que aquí no se escuchaba. Y me acuerdo que había comprado cassettes en aquellos tiempos y los había puesto uno al lado del otro en el suelo antes de acomodarlos en la valija, el bolso, y una amiga española me dice: ¿cuántos metros te has comprado, Liliana? Porque sin saber de qué se trataba lo midió por metros y fue así que me traje un material maravilloso, entre ellos Amparo Ochoa con su Maldición de Malinche, que fue en ese momento una complicidad directa con la gente. Inmediatamente nos lo empezó a pedir y cada tanto volvíamos a pasarlo, pero además empezamos a pasar a tantos compañeros y compañeras cantantes que habían sido negados por la dictadura, censurados, ¿no? Nos quedamos 300 años esclavos. La prensa hegemónica de entonces la lideraban los medios de Atlántida. La tapa de la revista Gente, con Ricardo Balbín en terapia intensiva, marcó un quiebre en la credibilidad de la editorial, que puso al servicio de la dictadura todos sus medios: El Gráfico, Chacra, Para Ti, Villiquen, Gente y Somos. Aquella etapa terrible de Gente y la muerte de Balbín. Sí, en la clínica Ipensa de La Plata. Eso es marzo del 81, si no me equivoco. Claro. Pierden el juicio después. Exactamente, ¿no? Y que queda como un precedente. Sí, eso fue terrible. Y pegarle a Gente, a la revista, en aquel momento no era fácil. Estamos hablando de una dirección periodística de René Salas, que murió hace poco, que era la yunta con Chichegueldu. Uh-huh. Y pegarle a Gente era todo un símbolo. Porque además, si vos eras relativamente vivo, además de moral o ético, para saber por dónde pegar, los tipos no tenían mucho de qué agarrarse. Yo me acuerdo, por ejemplo, Gustavo en Malvinas. ¿Pues es la manija que le dimos al tema de las propiedades de las estancias inglesas en la Patagonia? Colarse por ahí era un seguro de cambio. Era un seguro de cambio, porque incluso yo me acuerdo haber comentado qué hacemos con las propiedades inglesas en la Patagonia, y Roberto Alemán, el hermano de Juan, sí, de ministro de Economía. Y no te podían entrar, ¿viste? Porque digamos que la grieta entre halcones y palomas había quedado suspendida, no eliminada, en las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Vos te colabas por ahí. ¿Qué estamos haciendo? Librando una guerra y no sé cuántos millones de hectáreas de la época están en manos inglesas. Anticipos le pegaba a vacas de la televisión argentina que ya eran sagradas. Enero del 82. ¿De qué servirá que la Legrand aparezca en batón y con ruleros sirviendo masitas secas si sus almuerzos seguirán estando al servicio de las mismas estupideces de siempre? ¿No? No me acordaba tampoco. O sea, lo tengo registrado, pero no me acordaba. Bueno, pero bueno, pasa por ahí la cosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, es muy fuerte esto que estás trayendo, porque es cierto que 34, 33 años después hay cosas que mantienen su vigencia. Sí, señor. Viola soñaba con ser presidente hasta 1984. No tenga ninguna duda de que la Argentina vuelve a un régimen constitucional una vez de que se hayan producido tres o cuatro factores que les voy a expresar. El primero, Roberto Viola, el tener totalmente asegurado la lucha contra la subversión. El segundo término, el haber efectuado el reordenamiento necesario de las instituciones argentinas. En tercer término, el haberse efectuado la reorganización de los elementos políticos de la República Argentina. Y en el cuarto término, de que esos elementos políticos, llámese partidos políticos, puedan tener nuevamente, como lo tuvieron en un pasado, una función rectora dentro de la vida política argentina. En diciembre de 1981, Viola fue internado por un problema cardíaco. Días después, la Junta de Comandantes lo relevó de su cargo y designó en su reemplazo al general Leopoldo Fortunato Galtieri. 22 de diciembre de 1981. Aquel parte médico en realidad no hablaba de la gravedad de un paciente, sino de la fragilidad de la dictadura. Galtieri por Viola. Golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Cuando llegó el halcón, ¿no? Cuando llega Galtieri, sí, el reemplazo de Viola, ¿qué cambia en el aire, si es que cambia algo? No, cambia. En el aire en general cambia. Claro. Galtieri tiene un primer discurso en diciembre del 81, como general, con imagen de general majestuoso. Bueno, ¿te acordás? Patton. Que Patton, se rotulaba como Patton. Sí, sí. Yo me acuerdo de gente que no voy a nombrar, muy considerada, progresista, amiga, amigota, que venía y me decían: che, este parece un milico más sensato, ¿no? Por lo menos ayer no hizo demagogia, qué sé yo. Hay una suerte de imagen de Galtieri inicial, que no es para nada la imagen posterior del general borracho, whiskero. Sí, sí. Que es la de un nuevo líder dentro de las Fuerzas Armadas. Y además, en los ambientes más politizados, por llamarle de algún modo, mira de lo que estamos hablando, se lo consideraba un contrapeso a Massera, a la influencia de Massera, sobre todo en el ejército. Uh-huh. Y se creía que había Galtieri para rato, ¿no? Bueno, las urnas están bien guardadas, la cosa del asado en Victorica, en La Pampa, con su suerte de lanzamiento de general, pan establecido. Galtieri despierta expectativa, y con los primeros tiempos de Malvinas ni hablar, ¿no? Lo más jodido de ese momento, obviamente vos no podías dar ningún cable de agencia extranjera. En todas las teletipos de todas las redacciones llegaba la verdad de la cosa, digamos, de el desembarco en Goose Green, hasta los primeros bombardeos británicos. Y vos decías, pero macho, esto es lo que están diciendo en todo el mundo. No, es mentira. Había gente muy creída de eso. Hasta, yo te diría, 10 días antes de la caída de Puerto Argentino. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el... Malvinas puso a prueba la honestidad profesional del mundo periodístico argentino. Y anticipos, sobrevivió la tentación de la construcción de una realidad paralela. Cuando cae Malvinas, para mí fue periodísticamente la situación quizá más angustiante de mi vida. Porque, ¿qué hacía? ¿Vos sabés lo que era el grado de euforia y de extravío mental que había incluso en la radio? Me peleé con casi todos mis compañeros del informativo, que además eran mis amigos. Y yo tomé una decisión ahí. Para el caso Sada, si querés. Yo los editoriales, al revés de lo que después fue históricamente, no los hacía al comienzo del programa. Los hacía al final. Porque además había más audiencia. Uh-huh. Estamos hablando de 8 menos cuarto y 9 menos cuarto. Bueno, dejé de hacer notas editoriales. Dejé de hacer notas editoriales. Hacía comentarios, pero dejé de hacer notas editoriales. Y yo interpreté que eso iba a ser tomado como un signo para la audiencia. Un guiño del que la audiencia se iba a dar cuenta. Uh-huh. Y el otro tema por el que me fui subiendo es, bueno, música nacional, que de golpe entraron a pasar todo música nacional, y estaba prohibido el rock, y estaban prohibidos los Beatles y los rockeros en el Luna y qué sé yo. Y para serte franco, salgo de Malvinas en junio a la caída de Puerto Argentino con mucha más autoridad moral de la que salió el resto. Hay un dato que se conoce poco, no es la primera vez que lo cuento, pero lo conté poco porque no se dio. El fin de semana previo a la caída de Puerto Argentino viene el Papa Juan Pablo II. Hace una misa en Palermo el sábado, y el domingo La Nación titula a toda página: 2 millones de personas gritaron, comillas, queremos la paz. Yo le doy mucha manija a eso. En el programa del domingo, vos no podías hablar de la paz. Las normativas del Estado Mayor Conjunto, que creo que están publicadas en uno de los libros del archivo de la década, decían que solo se podía hablar de la paz justa. El lunes, previo a la caída de Puerto Argentino, que cae martes o miércoles, el 14 de junio, viene un operador de Radio Continental, cada tanto me lo encuentro y lo conversábamos, Fernando Cazón, que era uno de los operadores que estaba de guardia en el edificio Libertador, en el comando en jefe del ejército. Uh-huh. Y me dice, escúchame, en el comando pidieron tu cabeza. Y le digo, vos me estás jodiendo. Están perdiendo la guerra y se están calentando por lo que dice un tipo los sábados a la mañana o los domingos a la mañana. Me dice, yo sé que pidieron tu cabeza. Después yo lo corroboré, vi a Udaquiola. Y el martes cayó Puerto Argentino. Perdón que me ría, pero sí, es una pintura. Estuve también participando en la radio, claro, en todo lo que fue Malvinas. Claro. Y ese resurgimiento un poco culposo de del rock nacional. Liliana Daunes. Pero que de algún modo también dio vitalidad a una serie de canciones que abrían la cabeza y los sentidos de los oyentes, ¿no? 19 de junio del 82. Vuelta a la normalidad. Ah, mirá, me había olvidado. Claro, arranco así. Transcurrieron casi 2 meses sin notas editoriales como cierre de anticipos. La última con plena conciencia de que lo era por el tiempo indefinido fue la del sábado 1 de mayo, leída mientras las teletipos escupían cómo los ingleses bombardeaban a Puerto Argentino desde el mar, trayendo la novedad de una guerra que las Fuerzas Armadas Argentinas no previeron ni en sueños. 50 días durante los cuales quien esto escribe también libró una guerra más o menos bien sobrellevada. Chao. Cuando se leen no estas cosas, ¿no? 34 años después, cuando uno lee esto y ve que es el mismo, que está parado en el mismo lugar, es la batalla ganada, digo. Sí. Haberlo por lo logrado. Menos, por lo menos con uno mismo, sí. Haber logrado lo que uno soñó sí. ser. Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Anticipos. Radio Continental 1981-1983. Cuando el reino del silencio se llenó de palabras prohibidas. Segunda parte. El programa del 29 de octubre de 1983 fue muy especial. Restaban pocas horas para volver a votar. El perfume democrático, aquel que se había instalado lentamente luego de Malvinas, ya lo había copado casi todo. Hay un programa histórico que es el del 30 de octubre del 83, el domingo, donde cierro con el monólogo final de Solos en la Madrugada. Me acuerdo que habíamos ido Eduardo Aliberti con Daniel Parabano, el operador, al cine Cosmos, donde van a rescatar de Solos en la Madrugada el monólogo final, que está plagado de malas palabras, ¿no? Entonces tenía que cortarle toda la mala pasada, lo que fue editar eso analógicamente, ¿no? Sí, sí. Porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Y nosotros no podemos pasar nosotros 7 pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40. Pero tampoco olvidándolos. Por eso acordate, mañana, cuando te encierres con las boletas, que por no haber sabido aguantar unos pocos meses, tuviste que aguantarte los 7 años. Nada menos que estos 7 años. Ese programa fue... Lo charlamos mucho, lo pensamos. Uh-huh. Sabíamos que era un gran paso. Teníamos, digamos, más allá de Liliana Daunes. Más allá de... De tener o no tanta conciencia de la importancia de lo que estábamos haciendo, por lo menos me parece que en ese sentido Eduardo siempre tuvo los pies más sobre la tierra que yo, ¿no? Yo quizá no me había dado cuenta tanto, ya te digo, me llevo más por los sentimientos y supe que era totalmente importante para la gente lo que hicimos, porque fue un mundo de gente que nos acompañó ese día. Cuando nos despedíamos de un aire de la radio, pero a la vez nos íbamos a meter en un aire maravilloso que fue el de la venida de la democracia, ¿no? Yo lo recuerdo como así como un paso súper súper fuerte en nuestra historia, y bueno, y el tiempo nos llevó a pensar que también en esta pequeña historia de la radio de los últimos tiempos. Pasaron más de 3 décadas y los protagonistas de esta historia, Eduardo Aliberti y Liliana Daunes, bancados por coherencia y certezas, siguen parados en el mismo lugar. Los sueños radiales intactos y la esperanza nueva se alimenta de viejas utopías. Anticipos. Finales de 1983 está llegando a su fin. Pues bien, el 10 de diciembre del 83 yo hago el móvil de Continental, un momento de euforia, y empiezo a hablar con Jorge, con Rodríguez, no con lo de Aquiola, mirá vos, que era el jefe de programación. Uh-huh. Le digo, mirá, te voy a plantear dos cosas, sinceramente, hablaba en nombre mío y de Daunes, no solo yo, le digo, loco, la verdad, me parece que deberíamos tener algún lugar en la semana, y yo, así le dije, hablemos de otra guita. Ganábamos 2 pesos, Gustavo, pero 2 pesos literalmente. En realidad yo se llamaba mucha más guita, con los kioscos, viste, de tipo de leer las cotizaciones del Kruger Rand y Flyer y no sé qué, que con anticipo. Le digo, vamos a seguir los fines de semana, que aparte, viste, levantarte a las 3, 4 de la mañana, los sábados y domingos, para preparar todo, y no hubo caso, no quisieron. Yo creo que ahí se asustaron. Hasta el pendejo rebelde antidictatorial que nos trae audiencia, todo bien. Pero más de eso no. Y en enero, ponele, del 84, si no fines de diciembre, me llama Ricardo Horvat y me dice, che, está Radio Belgrano, bueno, después de toda la historia sin anestesia. Sí, ahí aparece en Radio Belgrano un poco el fruto. Exactamente. De... Y sí. Es el fruto de anticipo. Sí, porque de hecho... Liliana se viene conmigo, me llevo a Julia Bowland de Continental, me llevo a Celia Pagán, que era productora en Continental. Yo creo que el único que no se fue, no sé, Jorge Montejo, de Radio Nacional. Pero los demás se vinieron todos. Mucho de patriada radial en una época donde los medios estaban repletos de cómplices y de agachadas. Anticipos fue un refugio, un espacio de resistencia. Una casa de sueños. Fue un soplo de aire fresco. Anticipos. Radio Continental 1981-1983. Palabras prohibidas en el reino del silencio. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.